Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, comienza aquí Cultura Musical 11:30 y hoy les vamos a tener el tema del amor, el desamor, pero vamos a tener como sustento teórico a la filosofía, ya que si bien no es tan conocido, varios filósofos sí toparon este tema. Así que básicamente es un poco de investigación y lo que me dieron mis profesores, así que estoy con mi cuaderno. Y es que así como todo el romance que hubo entre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, almas conocidas, solitarias, se encuentran y vamos a revisar el amor desde un tema un poco más filosófico y qué pensaban varios filósofos sobre este tema que todos tenían, como siempre en filosofía, posturas que podía el uno tener uno, el otro la contraria, y bastantes cuestionamientos hacia este sentimiento, si es que alguien lo considera así. Y es que así, con lo que les conté de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, comenzaremos este programa con un primer bloque que será Canciones del Amor, se podrían considerar un poco del recuerdo. Avanzaremos un poco ya más contemporáneas de los 90s para terminar con ya más actuales, y es por eso que vamos con el trío Los Panchos con el tema Sabor a Mí. Mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Ese fue el tema Sabor a Mí del trío Los Panchos. Estamos con este programa en el cual les hablaremos un poco de filosofía en cuanto al amor. Y así se llama este programa, se llama Filosofía en cuanto al amor. A continuación vamos con primero un extracto de lo que se viene, que es Mujer Divina, de Joe Cuba. Ah, ¿qué tal? Ese es para mí la mayor elegancia que hay en la música. Es increíble. Pero en este momento, como les tenía preparado, vamos a hablar un poco de la relación entre, como ustedes saben, Simone de Beauvoir, una pensadora, una filósofa, una de las líderes de lo que fue el feminismo. Yo diría el verdadero feminismo, porque Simone de Beauvoir nunca planteó cosas que ahorita supuestas feministas están actuando. Simone de Beauvoir planteaba una igualdad de género en cuanto a las discriminaciones que sufrían las mujeres en el aspecto laboral, económico y social de ese tiempo. Ella tenía una relación con el conocido Jean-Paul Sartre, un otro filósofo, escritor. Si quieren conocer un poco más de su obra, les recomiendo que lean un libro que se llama de Las Moscas. Yo cuando leí Las Moscas fue como ver el club de la pelea por segunda vez, pero de otra forma. Claro, porque él te plantea que vivimos en una sociedad que estamos dominados mentalmente, etcétera. La cosa es que estas dos almas, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, se encontraron, se convirtieron en una pareja, según dice la historia, una de las parejas más polémicas del siglo XX. Él decía que esta relación tenía paradigmas de libertad, había modelos de rupturas dentro de la vida burguesa tradicional, y en sí, en 50 años ellos nunca vivieron juntos, no tuvieron matrimonio ni tuvieron hijos y tenían bastante libertad. Así como que ellos, para ser el siglo XX, recién es muy nuevo este término de una relación alternativa, relación libre, donde puedes tener tu novio, pero puedes tener otras parejas con consentimiento del otro. Pero ellos ya siglo XX, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, ellos ya aceptaban que, a pesar de que ellos eran pareja, ellos aceptaban que cada uno de, tanto ella como él, puedan tener relaciones o puedan tener algún tipo de relación sentimental con otras personas, y quizás de su conocimiento, pero, o sea, ellos lo aceptaban, ¿ya? Entonces, esta pareja, practicando lo que es la poligamia, mantuvieron relaciones con muchas otras personas con el consentimiento de su pareja. Esta es la historia de lo que fue Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. En realidad Sartre tenía, decían, muchos analizan y dicen que tenía un código que era viajes, porque obviamente Sartre viajaba mucho, era un filósofo, escritor, y dicen que él tenía un viaje. Sartre decía, viajes, poligamia, transparencia, o sea, todo con conocimiento libre de la otra persona. Simone era su amor necesario. Lo que quiero decir es que ellos se consideraban que él era su verdadero amor, que podían tener otras parejas con consentimiento del otro en ambos casos, pero ambos consideraban, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, que él, su pareja, él era su verdadero amor. Es cierto, tenían un amor libre y una liberación sexual en los años 60. Y de hecho incluso Simone de Beauvoir un rato se sintió traicionada por Sartre, más aún cuando él adoptó a Arlette y la convirtió en la heredera universal de sus derechos literales. Pero sin embargo esta fue una relación polémica, poligámica, transparente, pero donde ambos se declaraban su amor sincero. Y es por eso que vamos con el tema de José José, llamado Anda y Ve. Anda y ve, está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que te pase igual con él. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él. Pero no dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco, cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Ese fue el tema de José José, Anda y Ve. En continuación seguimos con esto. Para hablar del amor es necesario plantear un poco de Hegel. Hegel, este filósofo que tenía la dialéctica del absoluto, era a través de la razón del razonamiento, quería encontrar el absoluto, lo cual consideraba que no era una materia, no era un objeto. El absoluto podía ser un absoluto del espíritu, que se podía manifestar a través de la historia, naturaleza, ser. Eso es un poco de lo que planteaba Hegel. Él planteaba una dialéctica del amo y del esclavo, en el cual él planteaba que existe el esclavo trabaja para el amo, y el amo siempre va a quedar confinado a la pasividad, siempre va a estar en el ocio, en el goce. El amo va a recibir lo que el esclavo le da, y entonces por eso se transforma en un ser totalmente pasivo. El esclavo, por el contrario, trabaja para el amo, y al trabajar para el amo, el esclavo tiene que trabajar con la materia. Al trabajar con la materia, el esclavo empieza a construir la cultura, porque la cultura es el trabajo que el hombre ejerce sobre la naturaleza, planteaba Hegel sobre la materia. Entonces, esto un poco para ubicarnos la dialéctica del amo y el esclavo, en el cual el esclavo, que con su trabajo para el amo, descubre que él tiene una relación con la materialidad, con la creatividad. Y esto es lo que el esclavo incluso podría considerarlo su libertad. El esclavo hegeliano transforma la materia, da origen a la cultura humana. Entonces, hablamos de Hegel porque está esta relación del amo y el esclavo. Y también él con esto empieza a hablar del deseo, porque dice que todo lo que hace, en realidad hay un conocimiento entre sí. Más que un conocimiento entre sí, hay un deseo también. Ahí en la relación entre el amo y el esclavo existe el deseo. ¿Por qué? Miren. Una persona tiene un deseo, pero el que quiere dominarte, él quiere tu deseo. Entonces, el que no quiere ese deseo, bueno, en sí ya no tiene miedo. Lo que esta relación les quiere plantear es muy interesante, y es esto. En el momento en que Hegel habla del amor, incluso se puede desarrollar un poco lo que planteaba Jean-Paul Sartre, entre el ser y la nada. ¿De qué se trata esto? En la relación del amor se establece dos conciencias libres. La más débil, que es el que ama más, y porque la más fuerte, que es el que ama menos. Es decir, es la que somete al otro en lo emocional. El que ama menos siempre va a someter al que ama más dentro del plano emocional. La conciencia que ama menos es la que más domina, la que más manipula. Si me amas demasiado, eres mía o eres mío. Si yo te amo menos, te domino. Entra ese juego de conciencias. Hay una conciencia que busca dominar a la otra. Y una conciencia que termina siendo dominada, sometida. Y en el juego del amor, es muy interesante. Porque en la medida que alguien ama más, el otro va a someterle. Y es por eso que vamos con una de las mejores canciones que tiene Joe Cuba, que habla acerca del amor que él tiene, tal vez incluso amor que llega a un punto de expresarlo musicalmente a través de la elegancia de esta salsa con son y bolero, llamado Mujer Divina. Hey! fue el sexteto de Joe Cuba con el tema Mujer Divina. Hablando de Simone de Beauvoir, hay una frase que ella dice: el día en que sea posible para la mujer amar no por debilidad, sino por fortaleza. Creo que aquí entra un poco la relación de Hegel entre el dominante y el dominado. Decía Simone de Beauvoir: el día que sea posible para la mujer amar no por debilidad, sino por fortaleza, no por escapar de sí misma, sino para encontrarse a sí misma, no para humillarse, sino para reafirmarse, ese día el amor será para ella, como es para el hombre, una fuente de vida. Si hablamos del amor, yo creo que, aunque no me lo crea, también incluso podemos hablar de Friedrich Nietzsche. Así es, Friedrich Nietzsche, este pensador, este filósofo, que quería encontrar una genealogía de los valores, una genealogía de la moral. ¿Qué es esto de la genealogía para moral? Bueno, genealogía es buscar el origen. Quería encontrar el origen de los valores, el origen de la moral. Entonces fue en la búsqueda, y bueno, precisamente fue a las fuentes. Y en su libro él nos cuenta que a los 13 años Nietzsche se preguntaba sobre el problema del mal. Lo único que sabemos del mal es que está en todas partes y tiene protagonismo en la historia. Pero el origen del mal es realmente difícil de encontrarlo, de develarlo. Entonces, Nietzsche tiene este cuestionamiento con la moral. Y bueno, él detesta el cristianismo, odia el cristianismo. No en vano, uno de sus libros más famosos se llamó El Anticristo. ¿Por qué él detestaba tanto el cristianismo? ¿Por qué él detestaba esa blandura? Detestaba la compasión, la piedad, el elastismo, todos los valores sacerdotales. Nietzsche, por el contrario, él quiere, está en busca de la vida, de la vitalidad. Bueno, él, por eso es que él detesta los valores cristianos, la compasión, la moral cristiana, todos estos valores. Y lo que Nietzsche busca son los valores duros, los valores, él planteaba dentro del medio del hombre duro. El hombre duro para Nietzsche eran los guerreros, incluso los aristócratas. Nietzsche va en busca de la posibilidad de instaurar otros valores basado en otros principios. Es por eso que él busca esta genealogía de los valores. Entonces, Nietzsche, basado en esto, bueno, hay una frase que plantea, que dice: todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Y por eso vamos con el tema de Silvio Rodríguez, uno de sus mejores temas, llamado ¿Quién fuera? Corazón que está donde corazón. corazón con mundos, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de duda de amor. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 19:30 se presentará el ballet folclórico Jacchiwa en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. El montaje coreográfico es un espectáculo creado con 86 bailarines, músicos y técnicos ecuatorianos que demuestran la variedad y riqueza de las costumbres y tradiciones del país. Vestuario, elementos étnicos son utilizados por el cuerpo de bailarines en las obras montadas bajo la dirección general de Rafael Camino. Este espectáculo se presenta de manera permanente los días miércoles en la mencionada institución. Internacionales. Madrid. La edición número 35 de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, Arco 2016, se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero próximo en la capital española. Participarán galerías de 27 países, de las cuales un 26% del segmento internacional corresponde a naciones de América Latina y el Caribe. Este año el encuentro no tendrá un país invitado, sino que para celebrar sus 35 años eligió una selección de galerías que han pasado por la misma en sus diferentes ediciones. El principal objetivo de la feria es promover la recuperación del mercado del arte a nivel mundial tras años de impacto por la crisis económica global. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Regresamos aquí con el programa llamado Filosofía con respecto al amor. Y ahorita, para citar algún filósofo que planteó algo sobre este tema, podemos encontrar a Schopenhauer. Schopenhauer, que por cierto no se llevaba muy bien con Hegel, ya que en la universidad usualmente tenían el mismo horario de clases Schopenhauer y Hegel. Y toda la gente se metía en la universidad, tenían justo la misma hora, y toda la gente se metía a la clase de Hegel. Siempre, todas las clases de Hegel eran llenas. Y a la misma hora que era la de Schopenhauer, había muy pocas personas. Creo que incluso los que ya no alcanzaron cupo con Hegel. Bueno, este es un mito acerca de cómo es que fue eso de Schopenhauer. Y ahorita vamos con la canción de Caifanes, Quisiera Ser Alcohol, el intro. Y sí, y con ese intro vamos a hablar de Schopenhauer. ¿Qué decía Schopenhauer? Bueno, dicen que como él siempre todas las clases llenaban con Hegel y Schopenhauer no alcanzaba, bueno, muy pocas personas iban a su clase, aunque tú quieras ir a Hegel, estaban las que tal vez no alcanzaban cupo con Hegel. Pero bueno, dicen que esa fue una de las razones para que Schopenhauer esté en contra de la razón del absoluto de Hegel. Y planteaba Schopenhauer, ¿saben qué? Schopenhauer quería estudiar lo que es la voluntad. Porque decía, la voluntad muestra el deseo. ¿Y qué es el deseo para Schopenhauer? El deseo es sufrimiento. ¿Por qué? Porque tú deseas algo que no tienes. Y sufres cuando no lo tienes. Por eso el deseo es sufrimiento. Y cuando lo tienes, te hastías, te cansas de tenerlo. Y vuelves a tu sufrimiento. Por lo cual la voluntad a través del deseo puede ser una voluntad donde tienes sufrimiento. El ser humano es dolor. Con la muerte se pierde la individualidad. Por eso es que Schopenhauer planteaba exactamente vivir intensamente el presente. Decía Schopenhauer, hay varios escapes para el dolor. Puede ser el arte, como la música, pero es momentáneo. Puede ser el misticismo, pero el misticismo solo te hace dar la espalda al mundo. Puede ser la compasión, identificarme con el otro. Planteaba Schopenhauer que la sexualidad es un montón de impulsos inconscientes. La sexualidad es el placer efímero, el placer momentáneo. Es un engaño para poder procrear. Básicamente, incluso Schopenhauer llegó a decir, el amor no existe, es un engaño de la naturaleza para poder procrear, ya que es un placer momentáneo. Y con eso nos vamos con uno de los mejores grupos que han existido en los 90s. Es Caifanes, con el tema Quisiera Ser Alcohol. No fueran de tu sombra. No me separes, déjame solo, sin movimiento, como una lágrima que corre por tu cuerpo. Ese fue el tema, Quisiera ser alcohol, de Caifanes. Hablando del deseo, podemos plantear lo que es el deseo según Spinoza, el cual decía que el deseo es la esencia misma del hombre, en cuanto es concebida como determinada a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se dé en ella. Él planteaba que tenga o no tenga el hombre conciencia de su apetito, de su deseo, para que no parezca que, bueno, él ha procurado de tal manera, de todos los esfuerzos de la naturaleza humana, que se designa nombre de este deseo, esta voluntad. Entonces plantea Spinoza que hubiera podido decir que, bueno, el deseo es la misma esencia del hombre en cuanto se la concibe como determinada a ser algo. Y con esta pequeña explicación de lo que es el deseo para Spinoza, vamos con el deseo que puede tener cualquier persona por la boca de otra persona. Así que vamos con el tema de Cabas, que se llama Tu Boca. Sabes que hace tanto me la paso vagabundeando, sin saber que estoy probando y delirando con tu boca. Tu boca, tu boca, tu boca. Y cuando al fin te veo, siento como tu cuerpo sigue tan mojado, mis labios están tan secos. Tu boca, tu boca, tu boca. Porque tu beso es solo eso que me quita este peso de no sentir eso que me da tu boca. Tu boca, procuro moverme lento, porque no tocarte no sería más que un tormento. descaro de dejarme aquí sentado. Ese fue el tema de Cabas, Tu Boca. Y pasándonos de Cabas, nos vamos a ir. Como pueden ver, ya hemos avanzado en el programa y ya estamos en temas con respecto al amor mucho más contemporáneos, o sea, mucho más actuales. Vamos a irnos con... Estamos revisando algunos filósofos. Decía Voltaire, buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. Decía Goethe, un hombre no aprende a comprender nada, a menos que lo ame. Vamos con un tema de un rapero que murió el año pasado. Yo considero uno de los mejores raperos, toda una revelación, porque tenía una forma de cantar totalmente diferente y sus letras eran tan directas, tan claras. También habló sobre el amor en un momento. Así que vamos con este tema de Canserbero, precisamente llamado Maquiavélico. En que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar, o por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar, de meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa. De no ser por esas veces en que suelo respirar, podría jurar que no te recuerdo nada. Y lo peor es que yo te conozco tanto que podría recordarte quién eres por si lo olvidas. Y lo peor del caso es que le dice tanto que podría dictar clases intensivas de tu vida. Por eso casi sé cuándo me estás pensando, por eso creo saber cuándo de mí te olvidas. Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás en nuestras vidas. El único detalle es que la ciencia no ha podido crear esas maquinitas del tiempo. Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio volver a los días en que tu cuerpo estaba convertido en río sobre el mío, dejando escapar seguidos esos orgasmitos lentos que cabía cogerme así al mismo tiempo hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento. Es maquiavélico meditar. estar a solas donde tú viviste todo con ella. Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella. Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Escribo solo versos tristes, en algún patético me convertiste. Releo lo que escribiste cuando éramos felices, o más o menos felices. Y sentía como mariposas lo que hoy sé que son lombrices. Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota. Pasan los días y apenas lo notas. La rutina es implacable, el mal humor te arropa. Y luces como un don nadie con cualquier ropa. Pero te juro que estoy harto. Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto, ya estoy harto. Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír, sí, que me hagan ser feliz. Dejar de mirar grises nubes de paz, revolcarme, arrancar de raíz todo recuerdo infeliz. Y ahora, si te preguntan, di que estoy pensando en mí. Y aunque sobran rimas de nostalgia, que te va a cantar. Aunque el clima se me ponga gris arriba, mi frente va a estar. Aunque el tiempo se niegue a esperarme, yeah, yeah. Yo nadaré contra corriente aún sabiendo que es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella. Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella. Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Es porque llegamos a este punto, es muy difícil de decir. Como determinar causas de que ya no estemos, aunque nos queramos así. Pudo haber sido por mí, pudo haber sido por ti, pudo haber sido cualquier cosa. Pudo haber sido incluso el aleteo de una mariposa. El hecho es que nos perdimos para siempre. El hecho es que nos perdimos para siempre. El hecho es que nos perdimos para siempre. El hecho es que nos perdimos para siempre. El hecho es que nuestro amor llegó a su muerte. Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella. Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella. Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella. Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella. Ese fue el tema de Canserbero, el tema maquiavélico. Este programa se ha dedicado a hacer una revisión de lo que es la filosofía con respecto al amor, así se llamó. Canserbero planteaba una canción de un amor que llegó a su fin. Y vamos a ir ahora con un tema ecuatoriano, tema muy bueno, un proyecto que creo que ya no existe, pero yo creo que era un proyecto totalmente completo, el cual consistía en hacerle un videoclip absolutamente a todas las canciones por directores diferentes. Proyecto completo, audiovisual. Y con esto terminamos esta revisión. Básicamente, aquí no hay conclusiones. De hecho, no hay conceptos. Es simplemente, a veces pienso lo de Schopenhauer. No lo de la mentira, que no lo considero, pero sí lo que planteaba de que vivir el presente con intensidad. Así que esto fue Cultura Musical y vamos a terminar este programa, obviamente, con el proyecto Santa Coto, con uno de los que yo considero sus mejores temas. Que bueno, en ese tema vive intensamente el presente. Se llama Dejarme Ir y todos ustedes déjense ir con este tema. Esto fue Cultura Musical, los espero el próximo lunes. Tengo que ser un ganador. te convencí. ¿Cómo te puedo fallar? ¿Cómo te puedo fallar? Y si no me pertenezco, si solo a tu lado soy, ¿qué debo esperar de ti? Vacío sin sentido y una pequeña fe. Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.